El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Felicidades, qué bueno que están con nosotros este jueves 12 de enero 2017, semana 2, ya estamos en la semana 2, han transcurrido 12 días del año 2017. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda su servidor Rubén Labastida, con la información oportuna, precisa, que tenemos aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones, invitándolos, por supuesto, a estar en contacto directo con nosotros a través de nuestro Twitter, @, por supuesto, el punto crítico, Twitter personal, @r-labastida. Estamos a sus órdenes, por supuesto, en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Hoy vamos a tener extraordinaria información, como todos los días, para todos ustedes. Bueno, pues en el primer lugar, por allá tenemos, o le comentamos a usted, que estará con nosotros vía telefónica el presidente del Consejo Nacional de la Defensa a la Ciudadanía, AC, por supuesto, extorsión en penales, Salvador García Juárez. Va a estar con nosotros Salvador García Juárez. También el licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva del Senado. Bueno, pues proponen aplicar impuestos a productos americanos. Va a ser de alguna manera, dicen por allá, la ley del talón, ¿no? La periodista Fabiola Kramsky, presidente y fundadora de Tourist.com, va a estar con nosotros platicando acerca de las políticas de Trump en México. Es importante saber pues qué opinan los expertos acerca de estos temas. Así es que bueno, pues ya tenemos lista la información. Así comenzamos esta emisión del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República asegura más de 20 millones de pesos escondidos en cajas de cartón durante un cateo en una de las propiedades de Javier Duarte en la Ciudad de México. Instituto Nacional Electoral cancela construcción de su nueva sede como medida de austeridad y entregará a la Secretaría de Hacienda los 1.070 millones de pesos de su fondo inmobiliario que tenía listos para financiar la obra. Senador Mario Delgado acusa cacería de brujas y represión por parte del gobierno federal tras darse a conocer un documento de la Comisión Nacional de Seguridad en el que se le señala a él y a varios políticos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, de ser los principales promotores de las protestas contra el gasolinazo. Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga nueva suspensión provisional a Cuauhtémoc Blanco ante el juicio político en su contra. Decreto para brindar incentivos fiscales en las zonas económicas especiales se dará a conocer la primera semana de febrero. Gobierno federal prevé estímulos relacionados con ISR, IVA, facilidades aduanales y seguridad social. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos nuestro reporte de todos los días, por supuesto, para usted que nos acompaña, www.elpuntocritico.com. Francisco Montaño tiene su reporte desde el Senado en vivo. Bueno, pues resulta que el Senado elogia las medidas de Miguel Ángel Mancera para contrarrestar el gasolinazo. Ayer estábamos platicando de estas 7 medidas que impuso el jefe capitalino para contra el gasolinazo. Francisco, escuchamos tu reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues el Senado elogió al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por su segundo paquete de medidas para contrarrestar el aumento al precio de las gasolinas, entre las que destacan que un día a la semana dejarán de circular 1.500 vehículos de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, cuya acción en esta medida sería solo para aquellas unidades que no realicen funciones de seguridad, rescate o operativas, así como el ahorro que se logre será destinado a las áreas operativas de la administración capitalina, entre ellas patrullas y ambulancias. En opinión de los legisladores, esto demuestra que el gobierno de la ciudad está tomando acciones reales y concretas. Asimismo, destacaron el hecho de que las personas jubiladas y adultos mayores gozarán de un descuento del 30%, en el impuesto predial y que a los habitantes de 22 colonias de Iztapalapa con grietas o hundimientos se les condonará del 50 al 100%. Aplaudieron también los senadores el anuncio de que se sustituirá el sistema de uso de combustible de gasolina a gas natural en 1.500 automóviles del gobierno capitalino. Para ello, se instalarán 10 estaciones de carga de gas natural con diferentes modalidades en un periodo aproximado de 6 meses con el propósito de abastecer a este parque vehicular. Mancera también instruyó una reducción del 20% en el consumo de combustible de los vehículos destinados a tareas administrativas únicamente y 18.1% a los sistemas de radiocomunicación asignados a los servidores públicos. Además, se sustituirá el uso de diésel y gas LP en 25 calderas del gobierno de la Ciudad de México y se instalarán más paneles solares en los edificios del gobierno capitalino, además de los 565 que ya existen. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño, con esta información importante desde el Senado. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Estamos pendientes. Bien, pues ahora nos vamos en nuestro recorrido acostumbrado en el punto crítico a saber qué está sucediendo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión Permanente y citó a titulares de Hacienda, Pemex y Energía por gasolinazo. Te escuchamos, Diego Rivero. La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados se reunirá mañana viernes con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, así como con el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, quienes deberán explicar la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel. También acudirán los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, así como de las Comisiones Federal de Competencia Económica y de la Reguladora de Energía. El encuentro será a las 11 horas en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados. Los funcionarios explicarán las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, informó la mesa directiva de la Comisión Permanente. El formato que regulará dicha reunión incluye la intervención de hasta 2 funcionarios asistentes a nombre del gobierno federal hasta por 10 minutos. Asimismo, 2 rondas de preguntas y respuestas por parte de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión Permanente en orden creciente. Otra ronda de preguntas, respuestas y réplicas según el resolutivo aprobado el 5 de enero. Todas las intervenciones que tengan lugar durante las rondas descritas se presentarán hasta por 3 minutos. Para el punto crítico, Diego Rivero. Seguimos en el recorrido aquí en el punto crítico y ahora nos vamos hasta Presidencia, donde nuestro presidente Enrique Peña Nieto formalizó acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco del Pacto Económico. Escuchemos el reporte de Diego Rivero. Este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos se formalizaron las acciones que llevará a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar firmado a inicios de esta semana. Así, para llevar a cabo la devolución de los alrededor de 54.194 millones de pesos acumulados por 3.2 millones de personas en el sistema de ahorro para el retiro y no reclamados hasta ahora, se lanzará una plataforma electrónica y telefónica operada por la CONSAR para facilitar el acceso a estos recursos de forma fácil y segura. El acto estuvo encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto con intervenciones del director del IMSS, Miquel Arriola, para detallar otras medidas del programa, como el incremento del 26% en el gasto de guarderías, que equivale, de acuerdo con información oficial, a ampliar 150% los lugares disponibles respecto al año pasado, al dar 25.000 espacios más en 135 localidades del país. Otras medidas del mismo programa, llamado de prestaciones sociales, implican la de incorporar a la educación inicial y preescolar a los hijos de 45 familias con el apoyo de inscripción y colegiatura. También invertir 350 millones de pesos para ampliar y remodelar espacios deportivos del IMSS y 200 millones de pesos más para mejorar las instalaciones recreativas como centros vacacionales y teatros. Además, se anunció que las tiendas del IMSS ofrecerán productos de primera necesidad, electrodomésticos y línea blanca a precios justos y los velatorios del instituto darán a costos reducidos sus servicios. Para el punto crítico, Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero, por tu reporte esta tarde de Presidencia. Y ahora nos vamos hasta el Estado de México, donde en Los Reyes La Paz dan banderazo al inicio de drenaje profundo. Esperamos que con grandes resultados. Gabriel Hernández, escuchamos tu reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, bien comentarte que arrancaron las obras de la línea A del metro para evitar inundaciones en La Paz. Esto es con una inversión de 25 millones de pesos del Fondo Metropolitano, donde las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México inauguraron las obras en el drenaje profundo que evitarán inundaciones en el municipio de La Paz y la estación del metro del mismo nombre. Es que en la corona de Los Pinos hace un año se vieron afectadas por las lluvias, que pues fueron muy pesadas y sobre todo inundaron parte de estas colonias. Y bueno, comentarte que esta inauguración logra referente a la introducción de drenaje fluvial e interconexión con el Cárcamo 10. Bueno, está realizado con el alcalde Rolando Castellano Hernández, estuvo acompañado también de la jefa delegacional de Iztapalapa, Diana Anguiano, también de Leticia Quesada Contreras, subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y la diputada federal Marielina Dorantes, presidenta de Comisión de Protección Civil del Congreso de la Unión, así como también de Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre otros funcionarios que realizaron este evento, donde se beneficiarán más de 16.000 familias que radican en 7 colonias de esta demarcación. Y bien, por último, Rubén, comentarte que el alcalde Rolando Castellanos, dio un aproximado del mes de junio de este año, en donde termine esta importante obra, que habrá de beneficiar a muchas familias y sobre todo evitarán inundaciones en la temporada de lluvia. Es mi reporte, Rubén. Muchas gracias, Gabriel Hernández, desde el Estado de México. Que tengas buena tarde, hasta pronto. Gracias, hasta mañana. Correcto, pues esperamos esos resultados que sean latentes, por supuesto, por el beneficio de los mexiquenses. También tenemos lo que está sucediendo allá en Oaxaca con nuestra compañera Gisela Ramírez, donde bloqueos y más bloqueos, una vez más normalistas, cierran la carretera federal 190, exigen plazas de tiempo completo. Habitantes de la población, por cierto, de La Ventosa, realizan bloqueo para exigir que se emita convocatoria para elección de la gente municipal. Te escuchamos, Gisela Ramírez, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, estos estudiantes pues dicen que por enésima ocasión salen a las calles y bloquearon nuevamente las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, nuevamente para pedir que las plazas que se les den sean en automático. Y es que, por otra parte, pues aseguran sí, que la mayoría de estos normalistas al salir no tendrían esta posibilidad. Luego de la reforma educativa, pues tendrían que hacer una evaluación. Sin embargo, ya también han comenzado a expresar algunos de las organizaciones que están, como la de los empresarios que están en contra de bloqueos y este tipo de marchas, que pues se han hecho ya estudios en el sentido de que estos estudiantes tendrían que hacer esta evaluación o que una buena parte de los que ya hicieron la evaluación tendrían que esperar a los resultados. Lo que dicen los normalistas es que aun cuando muchos ya hicieron estos exámenes y los aprobaron, el IEPO no les ha favorecido en la apertura de estas plazas. Entonces, bueno, ellos no quieren hacer, muchos de ellos no quieren hacer los exámenes y quieren una plaza en automático. Y por otra parte, bueno, pues también con el tema de las movilizaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, hay la población de La Ventosa, pues está exigiendo a través de estas movilizaciones y de estos bloqueos carreteros la exigencia de emitir una convocatoria para elegir a su agente municipal, luego de que en las elecciones pasadas no estuvieron de acuerdo con los resultados, y entonces para evitar que exista esta representación actualmente, pues piden una nueva elección que les permita proponer o participar con una nueva representante o un nuevo representante. Así que continuaron las movilizaciones y bueno, pues tenemos muy pendiente. Ese no corresponde al... Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte desde Oaxaca. Un fuerte abrazo y bueno, pues ya escuchamos lo que está sucediendo en ese rumbo. Un fuerte abrazo, gracias, buena tarde. Bien, pues desde Oaxaca, nuestra compañera Gisela Ramírez, llegó el momento de una pausa. Continuamos aquí en El Punto Crítico con Eduardo Ramos Fuster. Así es que sigue en contacto con nosotros, www.elpuntocritico.com. Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Ya continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos hablando. 5:30 p.m. Regresamos. Los saludo, Eduardo Ramos Fuster. Mire, desafortunadamente la Ciudad de México no tiene palabra en cuanto a la movilidad del tráfico. Y pues vamos llegando en esos momentos a la cabina, ya me voy reincorporando. Agradezco mucho a Rubén Labastida, nuestro compañero y amigo, que siempre me hace el favor de cubrirme cuando nos suceden estas cosas de que llegamos un poco tarde. Pero aquí estamos. La información del día de hoy, ya jueves, el día jueves, ha estado bastante movida. Algo que nos ha preocupado mucho es la parte de la seguridad. En estos días, a lo largo de esta semana, se ha venido tocando el tema de la inseguridad a nivel nacional por todas las presiones que ha habido. No tanto se dice de inconformidad social, sino por los movimientos que se están haciendo en el ámbito político por generar la percepción de inseguridad social. Pero lo que sí es cierto, y no podemos quitar el dedo de renglón, es que a nivel nacional las cárceles, las prisiones, los reclusorios, pues pareciera que están concesionados por la misma autoridad, ¿no? Donde los reclusos, los delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, llegan, sientan sus reales y están a sus anchas. La extorsión desde las prisiones se ha venido dando en los últimos 10 años de una manera pavorosa, realmente que parece incontrolable. El día de hoy hemos invitado al licenciado Salvador García Juárez, presidente del Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía, AC, y la intención es conocer qué es lo que está pasando a nivel nacional. Salvador García Juárez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar y bienvenido. Eduardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, también a todo tu auditorio. Mira, es muy lamentable. Hemos visto en televisión denuncias en radio, hace poquito Ciro Gómez Leiva en Grupo Radio Fórmula presentó unos videos donde se ve que los extorsionadores, estos virtuales vía telefónica, trabajan con toda impunidad, inclusive con la complacencia de las autoridades. Ustedes desde su ámbito, aquí en el Consejo Nacional de Defensa de la Ciudadanía, ¿qué han detectado? Te voy a comentar, como tú mencionabas, hace esto ya tiene aproximadamente poco más de una década que se ha venido incrementando la situación el secuestro virtual en el país. Sabemos que este es un problema muy lacerante para la sociedad mexicana porque es un número muy alto de personas que diariamente son extorsionadas vía telefónica desde diferentes puntos, pero pareciera que más del 90% de estas llamadas de extorsión provienen de los reclusorios. Uh-huh. Estamos hablando en el país, se habla que hay aproximadamente cifras de 2015, alrededor de 418 centros penales en el país, estatales, son federales, estatales, municipales y locales. y pareciera que no hay ninguna autoridad en ninguno de ellos que realmente haya metido mano para poder solucionar este grave problema. Hay un reglamento interno en el cual se prohíbe el uso de celulares. En los videos que se presentaron con Ciro Gómez Leiva, pues se evidencia, ¿no?, que no solamente los utilizan con la complacencia de los custodios. ¿No? Es evidente que este es un problema de una lacerante corrupción. Es evidente que poco se está haciendo al respecto. En algún momento se habló de meter inhibidores de señales para estos centros penitenciarios con la finalidad de poder evitar que de ahí salieran ese tipo de señales al exterior. Bueno, pues yo escuchaba hoy por la mañana una entrevista con Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno, y se le preguntaba con relación a el director de este penal, bueno, pues si ya estaba detenido, si ya había sido relevado, no, simplemente estaba declarando. Entonces, resulta absurdo pensar que una autoridad tan importante en un penal nunca baja, nunca se da una vuelta, nunca se haya enterado de tan grave corrupción que se está dando, y más aún no, lo que es la distribución de droga de todo tipo en estos penales. Se dice que dentro de los penales hay un gobierno interno formado por los prisioneros que cobran derecho de piso, cobran la posibilidad de ir al baño para defecar, para ir a orinar, cobran diferentes cuotas. Si uno quiere comer o quiere tener privacidad en las visitas, también se cobra. Si quiere dormir uno parado y amarrado, también se cobra. ¿Qué tienen ustedes al respecto? Eduardo, en el penal coexisten dos fuerzas reales. Una es la administración del penal, las autoridades, y en otra es la organización de los propios internos. Hay mafias, mafias perfectamente ubicadas, identificadas, reconocidas, que todos los días están peleando esa autoadministración. ¿Por qué lo hacen? Porque esto, cuando un interno cruza esas puertas, se convierte en una mina de oro, no solamente para los reclusos, sino también para las autoridades del penal. Es decir, tú mencionabas, cuando se hace una visita para un preso, bueno, pues se les cobran las sillas, se les cobran todo tipo de servicios que se les puedan brindar, una mesa, una cabaña para tener una relación íntima, no autorizada. Todo tiene un costo, todo tiene un cobro. De igual manera, pues ahí se les vende cualquier tipo de enervante, ¿no? Hay para todas las posibilidades. Puede ser desde la simple estopa con tiner hasta grapas de cocaína o algún tipo de droga muy sofisticada. ¿Esto cómo lo han detectado ustedes? ¿Cómo lo han documentado? Fíjate que nosotros en algún momento tuvimos algunos contactos dentro de la prisión oriente del Distrito Federal, así como también de la Norte. Tuvimos oportunidades, correcto, los reclusorios. Tuvimos oportunidad de poder llevar a cabo un seguimiento que no es nada sencillo. Esto te lleva meses y en ocasiones hasta años para tener posibilidad de poder identificar todo este tipo de acciones y situaciones. Y es verdaderamente lacerante lo que ocurre y lo que sucede en el interior de estos mal llamados centros de readaptación. Sí, que más bien son reclusorios que centros de readaptación social. Uh-huh. Ustedes a lo largo de los años han ido identificando con información que les dan las mismas personas que pertenecen a la asociación, pero ¿cómo lo han documentado? Te voy a comentar, en algún momento, es complicado esto. En algún momento he publicado una serie de artículos que han aparecido en algunos de los medios nacionales, como secuestros virtuales, extorsión desde los penales. En algún momento este documento yo lo hice llegar a Miguel Ángel Yunes, el ahora gobernador del estado de Veracruz, en alguna cuando reunión era subsecretario en la Secretaría de Gobernación. Es correcto. Lo hice de su conocimiento, lo entregué de mano personalmente, y fue cuando se encontraba este movimiento llamado Iluminemos México. Recuerdas que hubo una serie de reuniones, por ahí nos entretenían muy bonito, ¿no? Y de alguna manera había posibilidad de tener ese grado de acercamiento. Hablé con él personalmente, se lo entregué de mano y le dije: en Argentina está sucediendo esto. Este es un problema para toda Latinoamérica, pero Decía, sí, en Argentina está sucediendo esto, particularmente ahí en los pabellones de las cárceles. Se tiene la posibilidad de poder meter las huellas dactilares de todos y cada uno de los reclusos cada vez que alguno de ellos hace uso del mismo al exterior. Puede ubicarse perfectamente, identificarse quién es la persona que lo hizo y hacia dónde llamó. Se podía también instaurar un mensaje que saliera desde estos teléfonos que decía: esta llamada proviene de un penal. Algo similar podía hacerse también con relación a los celulares. Las empresas de celulares pueden apoyar de esa manera cada vez que sale una llamada de un centro penitenciario. Puede ser identificada, y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Es una complacencia absurda, estúpida, por parte de las autoridades. Dicen, en este caso es una corrupción imperante, es uno de los males más recalcitrantes que tenemos en el país. Entonces, cuando escucho a Patricia Mercado, que muestra Soro con relación a que esto se esté dando dentro de los reclusorios, yo me pregunto, ¿hasta dónde llega esa cadena de corrupción? ¿Hasta dónde llega la cantidad de dinero para que salpique no solamente dentro de los penales, sino salpique afuera? Recordemos que hay un subsecretario a nivel local y a nivel federal que está atento a los reclusorios. Recordemos que también hay un secretario de gobierno del Distrito Federal y un secretario de gobernación que tiene una injerencia, también de alguna manera debe de ser enterado, son los, ¿no?, que manejan de los todo reclusorios, lo que está pasando. Yo me pregunto, ¿hasta dónde está llegando esa salpicada de dinero? Porque es mucho dinero el que generan estas llamadas. En algún momento, recordemos, cuando se iban a implementar esos llamados, o se implementaron esos llamados inhibidores de señales en estos centros penitenciarios, el propio Alejandro Encinas decía que pues no iban a operar ni funcionar adecuadamente porque la gente de los alrededores se quejaba de que ellos también se veían afectados con estas señales. Con los inhibidores. Pues yo por ahí pregunté con algunos expertos, salvo que a mí me lo corrijan, y decían es que no se tiene por qué afectar al exterior. Se puede ubicar o centrar la señal únicamente para que sea desde el interior de los penales y no fuera. Por ello pregunto, ¿cuántos años tenemos con este tipo de quejas? ¿Cuántos años tenemos con la gente que va a los penales y se queja de esto? Recordemos que también el pase para ingresar a estos centros penitenciarios, tanto en el Distrito Federal como a nivel federal, generalmente también se cobra por debajo del agua. Entonces, nadie está enterado, son carretadas de dinero y nadie absolutamente hace nada. Que de alguna manera la sociedad mexicana tiene muy claro que no se podrían dar este tipo de delitos sin la complacencia de las autoridades, claro, o la colusión de ellas. ¿Ustedes dentro o desde el Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía qué están proponiendo y qué están haciendo al respecto? Porque ya sabemos que eso está. Ciro Gómez Leyva ya lo presentó, nosotros hace algunos meses hablamos al respecto, hemos insistido en que desde la misma autoridad, desde el mismo gobierno, se están dando este tipo de conductas. Ya lo sabemos. Pero ¿qué están haciendo ustedes como sociedad? Mira, nosotros tenemos por ahí una serie de propuestas. ¿Sí? Mira, los secuestros virtuales pueden ser desterrados, no es simple la decisión, pero es una decisión política y técnica, como decía, como en el caso de Argentina, donde el gobierno emitió una resolución que obligaba a las empresas telefónicas, incluidas las de celulares, a dar aviso a los usuarios cuando se recibiera una llamada desde los reclusorios mediante un mensaje de voz que advierte: esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario. Otra medida importante podría ser aplicar una tecnología que controle el uso de los aparatos públicos ubicados en los, ubicados en los pabellones de los penales mediante un identificador de huellas digitales que permita determinar qué persona utilizó el teléfono y a qué persona llama, es decir, que el preso sepa que va a ser identificado. Partamos de una premisa fundamental: el reglamento interno en los reclusorios prohíbe el uso de celulares. Entonces, ¿por qué todas nuestras autoridades involucradas se hacen de la vista gorda, permitiendo su uso? De todas estas solicitudes que ustedes hacen, son como llamadas a misa. pues la autoridad, si quiere, les hace caso o no les hace caso. ¿De qué manera ustedes como asociación pueden incurrir, por ejemplo, ir a la solicitud de un amparo para obligar a la autoridad a que cumpla con esas obligaciones, o ir al tribunal administrativo para solicitar que los obliguen a cumplir con lo que deben hacer y no hacer de acuerdo a lo que establece la legislación y la ley? ¿Ustedes se han movido en ese ámbito o simplemente hacen los llamados a misa? Mira, es lamentable, pero de alguna manera hemos intentado incidir de esta forma, el intentar teniendo acercamiento con estos funcionarios para de alguna manera poder, pues... Pero ya hemos visto que cuando llega la sociedad con los funcionarios a decirle, oye, estás haciendo mal esto, cámbialo, ni nos pelan ni hacen nada. El ámbito al que hay que recurrir, pues, es a la autoridad superior, vía el amparo o vía administrativo, para ir a acusarlos y obligarlos. Necesario sería que como asociación fueran por esta vía. Si no se recurre a ella, es como los gasolinazos, ¿no? Salir a robar los comercios, a bloquear las avenidas, a hacer grandes manifestaciones, pues no sirven para nada. Mientras no concurra uno a la autoridad y los obligue mediante un juicio de amparo a que cumplan, y si no, que los metamos a la cárcel. Yo creo que se tendrían que ser las vías. Ahora, cuando no utiliza uno las vías institucionales, como es este caso, ¿qué le recomendarías a los ciudadanos entonces para que no se dejen sorprender ante estos actos delincuenciales que se cometen, sin duda, solapados por la autoridad? Bueno, primero sería muy importante, Eduardo, que todas las personas tuviesen un identificador de llamadas o contratado el servicio de identificación de llamadas en sus números, en sus teléfonos. Estamos hablando de sus teléfonos fijos, en los celulares perfectamente se puede ubicar, identificar un número. De alguna manera también que la gente esté en contacto directo y permanente con sus familiares, que obviamente hablen, platiquen. En una familia debe de haber una comunicación abundante y profunda, y se debe de aterrizar la posibilidad de poder tener contacto y comunicación permanente, en saber por lo menos a dónde salen, a dónde van, qué tiempo aproximado van a tardar. Este tipo de bandas delincuenciales inclusive venía operando ya de alguna manera, con guapas edecanes fuera de, estamos hablando de cines o fuera de algunos boleramas, algunos lugares de este tipo, en los cuales llegaban a ofrecer algún tipo de rifa. Mediante una pequeña encuesta tomaban datos de los familiares, tomaban números telefónicos, etcétera, y posteriormente, una vez en cuanto estas personas entraban a divertirse, ellos se dedicaban a hacer las llamadas a los domicilios, indicando, bueno, pues que tenían secuestradas a las personas. Esto, bueno, pues generaba sorpresa, y además es complicado que cuando una persona se va a divertir, pues tenga encendido el celular o le preste debida atención. Sí, normalmente entran al cine o al teatro y apaga uno el celular para no interrumpir, ¿no? Y no molestar a los demás. Entonces aprovechan los delincuentes estos espacios, hacen su llamada. Cuando los familiares quieren localizar al supuestamente secuestrado, pues simplemente no está disponible, entran en pánico y muchas veces logran su objetivo. ¿Tienen alguna encuesta, algún estudio de mercado donde hayan determinado en cuánto se ha incrementado este tipo de delitos? Mira, con relación a las cifras que da el INEGI, el INEGI. Ahí se habla que los delitos de mayor incidencia son el robo y las llamadas de extorsión. Es decir, se ha venido incrementando de manera exponencial este tipo de delitos. Isabel Miranda de Wallace nos comentaba hace poco que se ha disparado, ¿no? Que pese a los esfuerzos que se han hecho a nivel estatal, se han disparado este tipo de delitos, contrario a lo que nos decía, por ejemplo, el gobernador Erubiel Ávila, o nos reportaban desde el sistema de seguridad pública, donde manifiestan que se han abatido o ha disminuido este tipo de delitos como el secuestro. El INEGI, sin lugar a dudas, mantiene niveles que se han venido elevando, y Isabel Miranda de Wallace también nos los afirmaba. ¿Ustedes no tienen un estudio o elementos que les permitan determinar por dónde va este tipo de delitos? Mira, de la cantidad de delitos que se denuncian, bueno, pues solamente se habla que son aproximadamente el 7%. Lo demás puede ser la cifra negra. Estamos hablando aproximadamente de cada 7 delitos, de un 100%, el resto son cifra negra. Es altísimo. Sabemos que la gente difícilmente se acerca ante la autoridad para denunciar por la desconfianza que tiene ante la misma. Sabemos que el ciudadano común, el ciudadano de la calle, difícilmente va a denunciar por miedo y por temor a las represalias. Sabemos que el ciudadano común, pues difícilmente va a denunciar porque con las mismas autoridades se da colusión con la delincuencia. Ellos tienen datos, tienen sus nombres, domicilios, números telefónicos, etcétera. Y cuando se está llegando a ellos, ¿en alguna autoridad? Mira, debemos de hacerlo de alguna manera, pero tenemos que incidir como sociedad en seguir participando para poder que se detenga ya esta impunidad y la impunidad y la corrupción tan graves que están presentes en México. Recordemos que ahora, en base a esta revista Forbes, también a México se le ubica en el segundo lugar a nivel mundial en impunidad, y esto es verdaderamente grave. Oye, Salvador, entonces, ¿qué le recomendarías a quienes nos están escuchando? ¿Qué debemos hacer? Si no podemos tener confianza en la autoridad, las recomendaciones que nos has dado es las que se han venido dando a lo largo de los años, pero ¿qué debemos hacer entonces los ciudadanos? ¿En qué han concluido ustedes que se debe hacer? Mira, el ciudadano común, el ciudadano de la calle, sabe en buena medida, en buen número de los casos, dónde se encuentran los delincuentes, sabe dónde se ubican, sabe dónde viven, sabe dónde inclusive los lugares predilectos para asaltar. Lamentablemente, ya se ha venido incidiendo en la denuncia ciudadana anónima con responsabilidad, y esta podría ser una parte muy importante para empezar a erradicar este tipo de problemas que tenemos: inseguridad, corrupción, etcétera. Sin embargo, esto es un problema de cultura. Se tiene que incidir en los medios. Ustedes como medios tienen que ayudar, tienen que apoyar, tienen que colaborar en medida importante para difundir esto. Se tiene que llevar a cabo reuniones con nuestros funcionarios. Se tiene que, de alguna manera, ver la presión de la sociedad para que, vayan dándose resultados. No es nada sencillo. Este es un problema, decía, cultural. Se dice que la corrupción es una carretera de dos vías. Es la que va y viene. Para la corrupción, sí, pero propiciada principalmente por la autoridad, y obviamente al establecer una reglamentación excesiva, lo que está buscando es que haya el cochupo, y entonces, para agilizar los trámites a los ciudadanos, se empieza a generar la parte de la corrupción. Pero la corrupción siempre ha venido desde arriba hacia abajo. Es correcto. No es que el ciudadano llegue a corromper al funcionario. El funcionario establece las condiciones ideales para generar la corrupción. Ahora, ya lo que estamos viviendo se está viviendo, no lo podemos ocultar. Yo lo que te comentaba es, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos? ¿Cuál es el camino adecuado para transitar? Hemos visto que han surgido vengadores anónimos, personas que han tomado la justicia por propia mano. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mira, lamentablemente hemos llegado a un nivel de hartazgo, un nivel de impunidad, un nivel de insatisfacción por parte de la sociedad, por parte de los ciudadanos, que ya estamos hartos, como dicen hasta la madre, ¿no?, de todo este tipo de situaciones. En ese sentido te comento, no es que nosotros lo justifiquemos, pero desafortunadamente, en el momento en el cual han aparecido justicieros anónimos que han asesinado a este tipo de delincuentes, yo creo que no es tampoco premiarlos, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que cuando se dan situaciones así en los que no es lo correcto que el ciudadano común tome la justicia por sus propias manos. Esa es una situación que corresponde a la autoridad, pero si ellos

Una mujer policía de San Pedro Cholula, Puebla, logró la detención de un ladrón de bicicletas, quien a plena luz del día intentó pasar desapercibido subiendo en ella para escapar despreocupadamente en una plaza pública. Apenas el fin de semana pasado, la Marina había liberado a una ballena que estaba atrapada en una red en el puerto de San Blas, Nayarit, y hoy, con ayuda de pescadores, la Armada de México volvió a liberar a otra ballena que estaba varada en playas de Antón Lizardo, Veracruz, justo frente a las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. El gobierno de Tabasco, encabezado por Arturo Núñez Jiménez, analiza dar incentivos fiscales ante el alza de los combustibles. Y finalmente, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y la Agencia de Investigación Criminal brindaron protección a funcionarias públicas de Oaxaca durante la realización de trámites legales propios de sus cargos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero confía en que verdaderamente se controle los precios de la canasta básica, porque de acuerdo a los estudios, pues se ha incrementado en los últimos meses en más de un 26%, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo. Las medidas en contra de la carestía y para proteger la economía familiar esperan que dé resultado, con el anuncio que hoy realizó el presidente Enrique Peña Nieto de que se protegerá la economía familiar. En este sentido, pidieron que la Profeco actúe verdaderamente con eficacia, porque en otros casos pues se ha dado una actuación endeble, y esto la muestra como una institución sin dientes que verdaderamente actúa en contra de los comerciantes abusivos. Es necesario que los precios no se incrementen para que la inflación se controle, de lo contrario vendrá un verdadero descontrol en el mercado interno que a nadie conviene. Asimismo, la Confederación de Trabajadores de México indicó que están de acuerdo en que se defiendan las inversiones, y los dichos y los rumores de Trump pues verdaderamente están afectando, pero sin que ello pues nos dé pánico, porque también hay fuerzas que están actuando en Estados Unidos en favor de los mexicanos, y la realidad será otra cuando asuma el poder. En otro tema, en Seguro Popular, en el que se han contratado miles de trabajadores, pues prácticamente se están despidiendo sin justificación alguna, y han señalado que cuando la prioridad es cuidar el empleo, simplemente han notificado, sobre todo en el sector salud, que ya no hay empleo, y por lo tanto se espera una lluvia de demandas, porque ya generaron derechos laborales y muchos de los trabajadores no están dispuestos a que pisoteen sus derechos. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La delegación Gustavo A. Madero informó que los trabajos de rehabilitación del Deportivo Nueva Atzacoalco presentan un avance del 60% como parte del Programa Permanente de Recuperación de Espacios Públicos. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román destacó que el Deportivo, ubicado en calle 314 y avenida Eduardo Molina, contará con 3 albercas, una de ellas semiolímpica, para competencias profesionales. Personal de la Delegación Xochimilco supervisa, remodela y efectúa trabajos de mantenimiento y construcción en edificios públicos como mercados, panteones y embarcaderos turísticos ubicados en el perímetro delegacional. Con una inversión de 24 millones de pesos, se llevan a cabo acciones en diversas áreas con el objetivo de mejorar las condiciones de los inmuebles en beneficio de al menos 100 mil usuarios. También reciben mantenimiento los embarcaderos de La Curva en la zona de Caltongo y los de Zacapa, Fernando Celada y Cuemanco. Productores rurales de la Ciudad de México, principalmente de las delegaciones Milpa Alta y Tláhuac, reciben apoyo para constituirse en asociaciones civiles y sociedades cooperativas con el propósito de comercializar sus mercancías sin intermediarios. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez, trabajar de manera organizada permitirá a este sector contar con mejores condiciones para comercializar sus productos en la red de circuitos cortos del Valle de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5:06 p.m. Bueno, mire, estos temas de seguridad que nos traen con los pelos parados y de falta de inversión a nivel nacional, ¿no? Los inversionistas nacionales tienen mucho temor, mucho resquemor con todo lo que está sucediendo a nivel político y económico y no le han entrado con la lana. Donald Trump el día de ayer simplemente salió a dar su discurso disque oficial, pero desde la Torre Trump como presidente electo, o sea que todavía no es un discurso oficial, y la agarró en contra de México. Inclusive se atrevió a decir que el expresidente o el presidente actual, o sea lo que sea, dice, no, a final de cuentas no importa, refiriéndose a Enrique Peña Nieto. La verdad es que la denostación de tanto los mexicanos como del país, pues es a nivel internacional. ¿Hacia dónde está poniendo los ojos Donald Trump? Bueno, yo le voy a decir, Baja California y California, la Alta California y la Baja California son una mina de oro. Ya en los años de 1850, 1844 más o menos, se apoderó Estados Unidos de Norteamérica de toda la parte norte de la República Mexicana, de toda la Alta California. ¿Qué es Baja California? ¿Qué representa Baja California para México y para el mundo? Bueno, mire, nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, ella es periodista de muchísimos años, ya ha estado en posiciones y en medios de comunicación de todos. Hace poco estuvo allá en Grupo Radio Fórmula como compañera de nosotros, actualmente está en MBS. Ella es licenciada en periodismo, en comunicaciones, y también tiene una maestría en esto de la pedagogía, la manera de comunicar, la manera de hacerle saber y conocer a las personas de lo que sucede en el mundo, ¿no? Bueno, pues Marta Eugenia Dávila ha hecho un esfuerzo por crear un programa que se llama Latitud Baja California. Recuerdo que hace poco en un mensaje Leopoldo Mendívil, este gran periodista, expresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, le decía a Marta Eugenia Dávila, qué orgullo el que tú a través de este programa hagas que todo el mundo conozca Baja California para evitar que los ojos de Donald Trump lleguen a consumar la intención siquiera de hacerse de esta gran península que forma la República Mexicana. El día de hoy tengo en la línea y me da muchísimo gusto entablar conversación con Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y conductora y creadora de este programa Latitud Baja California. Marta Eugenia, muy buenas tardes, qué gusto que me tomes la llamada. Al contrario, es un honor, mi querido Eduardo, y bueno, pues también un honor pertenecer a nuestra querida Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y gracias, saludo a tu auditorio y a todo el equipo, por supuesto, del Punto Crítico, y en efecto, mira, estamos en una posición geográficamente privilegiada, ya tú lo dijiste de una manera muy puntual y a detalle, en donde pues la mirada, justamente la mirada está sobre esta tierra que colinda con el estado más rico de lo que es la Unión Americana, que es justamente California. Tenemos colindancia tanto con California como con Arizona, y bueno, pues Donald Trump, como para todo México, pues es una amenaza latente para Baja California, sin duda alguna, en donde pues ya y empezó con acciones de bloqueo, ya sabrá tu auditorio por ti de manera oportuna todo esto que ha evitado él en cuanto a la inversión y en cuanto al desarrollo de empresas automotrices como General Motors o Toyota, que bueno, pues han sido impedidas por Donald Trump para desarrollarse en tierra baja californiana y por lo tanto en suelo mexicano. Y lo que bien dices también, Eduardo, con tu atinado comentario periodístico que coincide con el de nuestro expresidente Leopoldo Mendívil, y tú en tu calidad también de nuestro ex vicepresidente, pero parte importante ambos, por supuesto, de la academia, pues esta coyuntura que nos permite tener pues un pulso quizá un poco más cercano de lo que es vivir esta colindancia, Eduardo, esta Mira, aquí vivimos en una relación permanente, en una comunión. Esta relación binacional va más allá de lo que el señor presidente electo Donald Trump, futuro ocupante de la silla más codiciada de este planeta, pueda decir o hacer. Aquí tenemos una hermandad, tú lo sabes, Eduardo, vivir en una frontera es compartir todo, compartir familias, compartir trabajos, compartir usos y costumbres, incluso de un lado y del otro lado de la frontera, y claro, también compartir una línea que no es imaginaria, ese muro tan mentado, dijéramos, que recurrentemente hace alusión Donald Trump, pues es un muro que existe en Baja California. Hay una división, hay un muro de lámina, si no es un muro de concreto, por supuesto hay un muro de lámina que también nos une y que es parte de nosotros aquí en esta frontera, Eduardo. Oye, estamos viendo en estos momentos imágenes de tu programa, de Latitud Baja California. ¿Qué producción tan bien hecha, tan esmerada, bien cuidada, Marta? Estoy viendo las imágenes en este momento. Cuéntanos un poco cómo es que nace este proyecto, que ya no es tanto proyecto, sino que es una realidad, donde manejas la comunicación de lo que es tu estado, Baja California, estado adoptivo sin lugar a dudas, pero donde, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a nada más dedicarte a Baja California o vas a ver las grandezas de México? No, pues mira, es una gran oportunidad la que me brindas, nos brindas a todo el equipo de Latitud Baja California, te lo apreciamos en realidad con tu importante auditorio, mi querido Eduardo, y en efecto, mira, es un sueño que hoy es una realidad. Pues productores y periodistas independientes, concretamente somos tres, Gerardo Sánchez y una servidora en la conducción y Roberto Burgos en la producción, pues tuvimos este sueño hace varios meses, por no decir años, creo que año y medio nos llegó este proyecto, y cuando lo aterrizamos en papel y después lo hicimos en los primeros esfuerzos de hacer un programa piloto o algún demo que pudiera darnos cuenta de lo que buscábamos con esto, pues sin duda alguna nos llevó a lograr lo que hoy es Latitud Baja California y a darnos cuenta, modestia aparte, que teníamos en las manos y tenemos un producto de nivel internacional, y no porque lo hagamos nosotros, sino porque, tú lo has dicho, Eduardo, las riquezas de México son un producto y un atractivo mundial para cualquier persona, cualquier nación, cualquier persona interesada que busque abundar y conocer en temas como los que abordamos en Latitud Baja California, que son temas turísticos, etnológicos, gastronómicos, ecológicos, ciencia, tecnología, cultura, que son las buenas noticias, que también son noticias, Eduardo, que tú y yo lo sabemos y que hoy tanto necesitamos las naciones, no solamente México, las naciones hablar de ello. Tenemos que tener esta actitud propositiva y también brindarle a nuestra audiencia este tipo de contenidos. Y teníamos que alcanzar los estándares que pone una cadena tan importante como es México Travel Channel, a quien yo, a través de tu espacio, me permito agradecerles la confianza a todos y todas las directivos que siempre creyeron en este proyecto que hoy es una realidad. Latitud Baja California hoy se estrena a las 9:00 p.m, hora de tiempo del centro de México, 7:00 p.m, tiempo del Pacífico, que es nuestro tiempo, con el primer capítulo de una primera temporada de 12 semanas de estos contenidos sobre Baja California. La verdad es que vamos a estar en México, en todo México, a través de los diferentes sistemas de cable, y también en otros 26 países, a través también de sistemas de cable nacionales e internacionales, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, por supuesto en México, y de Europa, solamente en España y Portugal por el momento. Pero esto nos va a permitir pues dar a conocer todo lo que ofrece Baja California al mundo, como dice mi compañero conductor, lo que los bajacalifornianos y las bajacalifornianas pues ponen a la orden de quien esté interesado en conocer esta riqueza. Es una propuesta, insisto, de productores, periodistas independientes. Hoy tenemos el estreno, cada jueves, Eduardo, va a ser la transmisión en su capítulo de estreno, digámoslo así. Y después, para quienes no puedan, por ejemplo, un jueves a las 9 de la noche sintonizarlo, independientemente que va a estar permanentemente ahí en el portal de mexicotravelchannel.com, también se va a repetir viernes en dos ocasiones, sábados y domingos. Así que vamos a tener 6 repeticiones después de cada estreno. Así que no hay pretexto para que puedan hacernos el favor de vernos y pues de comentarnos, y aceptamos, por supuesto, sugerencias, crítica. Y a tu pregunta, sí, es Latitud Baja California donde vamos a incluir todo lo que ofrecen los 5 municipios de Baja California en estos temas, que son Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, pero también vamos a tener municipios y estados o destinos invitados. Así que estamos abiertos, ya en algún capítulo por ahí traemos algo de Sonora con las fiestas del Pitic, y también un reportaje en Nuevo México, en donde también estuvimos. Tú decías hace rato, cuando perdimos nuestro territorio, bueno, Nuevo México era nuestro territorio, Eduardo. California, Nuevo México, en Texas, todo lo que nos quitaron, prácticamente medio país se perdió ahí en esta guerra de invasión de Estados Unidos. Mientras aquí nos estábamos peleando por las migajas, ellos venían por el hueso, ¿no? Que hasta ahorita no lo han podido terminar de roer. Marta Eugenia Dávila, realmente me da mucho gusto. Mira, estoy recibiendo un mensaje de Federico Vale Chirino. Tú sabes que él tiene también este programa de cultura, Culturarte se llama el de él, a través del Punto Crítico. Sí, a través del Punto Crítico y obviamente por cable y televisión abierta tiene la difusión de su programa. Bueno, pues dice que te felicita, que eres una mujer ejemplar, que sin lugar a dudas lo que tienes es porque te lo has ganado a pulso. Y yo recuerdo que tú eres una de estas mujeres feministas, ¿no? Defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad, más bien, de hombres y mujeres. Y ahí se me ocurría en ese momento, ¿cómo te debo decir? ¿Miembro o miembra de la Academia Nacional de Periodistas? Pues, ¿qué te parece, académica? Soy académica porque somos una academia. Sí, siempre te ando molestando con eso, ¿verdad? Porque yo digo que en la defensa del idioma, el idioma español, pues simplemente los géneros y los números están establecidos, ¿no? Cuando hablas de hombres y mujeres al mismo tiempo, pues se utiliza el genérico, y cuando no, pues se utiliza el género masculino y femenino. Pero Marta Eugenia Dávila, realmente a mí, en lo personal, Eduardo Ramos Fuster, me da un gusto y un placer que ya tengas este proyecto que ya tenías durante mucho tiempo, durante años lo estuviste trabajando. Recuerdo todavía el año pasado platicábamos al respecto. Ya está consolidado, ya es un hecho, está al aire hoy a las 9 de la noche a través de Travel Channel, ¿no? Hoy a las 9 de la noche, Eduardo, esperamos pues el favor de la atención de toda la audiencia del Punto Crítico. Gracias, querido Federico, que viniendo de Federico, que como tú sabes, Eduardo, al igual que tú, pues son másters en el periodismo, y Federico especialmente en el periodismo turístico, pues para mí es un honor y algo que me compromete su generoso comentario. Y el tuyo, bueno, la verdad es que no soy feminista. Yo creo que si oyen las feministas que dices que soy feminista, te van a hacer un enérgico reclamo, porque en efecto nunca he militado en el feminismo. Ajá. No soy feminista, pero sí soy una defensora de la igualdad para mujeres y hombres, ni más ni menos. Y lo vas a reflejar sin lugar a dudas en Latitud Baja California. Te mando un abrazo y el deseo de que la gente realmente aprecie y disfrute todo lo que has hecho con mucho esfuerzo, Marta Eugenia Dávila. Muchas gracias, Eduardo, aprecio tu espacio, tu generoso comentario, y que haya también pues mucha vida todavía para el Punto Crítico, para Eduardo Ramos Fuster y para todas las personas que estamos realmente comprometidas con el ejercicio del periodismo como lo que es una función social que nos permite difundir y pues comunicar con objetividad y con profesionalismo. Muchas gracias, y eso es un ejemplo de lo que tú eres, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Marta Eugenia. Invito a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo en ese momento a que a las 9 de la noche a través de México Travel Channel puedan ver y escuchar a Marta Eugenia. Latitud Baja California, sin lugar a dudas, va a ser un deleite para ustedes. Bueno, estos temas de nivel internacional, Donald Trump, todo lo que está haciendo, ¿qué nos trae en cuanto a la parte de la seguridad? Ayer comentaba que Donald Trump salió a los medios, dio una conferencia de prensa, habló, dijo, despotricó de México. ¿Y todo esto qué? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos pega a nosotros como ciudadanos, como mexicanos? Bueno, el día de hoy vamos a platicar con la maestra Flor Castillo. Ella es especialista en seguridad internacional. Y mire, la intención es tener una visión de qué es lo que está pasando en Estados Unidos y hacer una correlación con México. ¿Cuál es el rumbo de la iniciativa que se había acordado hace más de 10 años? ¿Se acuerdan ustedes de la iniciativa Mérida, donde le adjudicaba el gobierno de Estados Unidos a México cerca de 230 millones de dólares para que los ejerciera precisamente en la compra de equipo y capacitación en el combate de los temas de terrorismo, de inseguridad, de narcotráfico? En algunas ocasiones México, con mucho trabajo, con muchos esfuerzos, había hecho estas inversiones que Estados Unidos le exigía, pero ¿realmente a quién le beneficia? ¿A México le beneficia? Vemos que en Estados Unidos de Norteamérica ya se aprobó el consumo, el uso, el abuso, como usted quiera llamarle, de esas drogas blandas que vienen siendo la marihuana. Prácticamente en la mayoría de los estados de la Unión Americana está autorizado como uso recreativo, medicinal, la producción, el traslado, la venta, todo. Y en la República Mexicana seguimos atados a la prohibición. Esto que obliga a las autoridades a perseguir a aquellos que produzcan la marihuana, que la transporten, que la comercialicen, que la consuman. Bueno, todas las personas en México pues somos de alguna manera partícipes de esta imposición en la norma y en la ley, donde se penaliza la marihuana, siendo que Estados Unidos de Norteamérica, que es el consumidor más grande del mundo, bueno, pues ahí está libre, ¿no? En la parte de seguridad de esta iniciativa Mérida, se veía precisamente el propósito de que los mexicanos pusieran la chamba, pusieran los muertos, pusieran el combate a los narcotraficantes, y Estados Unidos pues nos daba la lana, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Vamos a buscar a la maestra Flor Castillo, ella es especialista en seguridad, para que nos platique al respecto. Mientras tanto, nos vamos al cartón de Luis. El combate a la pobreza fracasa. Sí, fracasa de CD. La cruzada contra el hambre fracasa. Sí, fracasa de CD. La reforma energética fracasa. Sí, fracasa de CB. Oye, ¿por qué fracasa de CB? Sociedad Anónima de Capital Variable. En este país, los intereses en favor del capital privado nos han llevado a la ruina. Y regresamos, ¿no? Mire, ese es el cartón de Luis, que le voy a decir, un editorial al aire en pocas palabras y que se representa sin lugar a dudas en un cartón que puede usted encontrar en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com. Ya tenemos en la línea a la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional. Flor, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Eduardo, muchas gracias. Venía adelantando y hablando sobre esto de la iniciativa Mérida. En Estados Unidos de Norteamérica los Estados Unidos mexicanos hicieron un pacto, una alianza, un convenio, y Estados Unidos de Norteamérica, como lo vemos, los simples mortales, pone la lana y México pone los muertos y pone el imponer la prohibición de la marihuana en nuestro país. ¿A dónde nos ha llevado esta iniciativa, Mérida? ¿Y cuál es el impacto en la seguridad, Flor? ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, claro que sí. Bueno, primero explicar un poquitito cómo funciona la iniciativa Mérida, ¿no? Finalmente, este es un acuerdo que marca un hecho histórico en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, porque toda la cooperación que se había dado previamente a este acuerdo estaba basada básicamente en temas económicos. Uh-huh. Una vez firmado este acuerdo, como bien dices, se habló de los recursos financieros que Iniciativa Mérida de algún modo transferiría a México. Sin embargo, nunca se transfieren los recursos financieros porque México únicamente recibe donaciones. Entonces, esta es la clave para entender un poco cómo se podría dar la cooperación en materia de seguridad ahora que llegue Trump a México. Bueno, ahora que llegue Trump a tomar el poder, ¿no?, y tenga pues en sus manos el tema de la política exterior, principalmente en temas que tienen mucho que ver con México. El punto más importante de esta iniciativa es que se reconoce por primera vez una corresponsabilidad en ambos países para atender a los temas de inseguridad que son provocados por el crimen organizado. Entonces, aunque esta iniciativa se dio en el 2008, al día de hoy sigue vigente. Muchos especialistas han pensado que podría darse el hecho de que esta iniciativa tuviera algún tipo de freno o terminara. Pero si tomamos en cuenta que este acuerdo se tomó entre los presidentes Bush y Calderón, podemos hablar un poco de que va a haber una continuidad toda vez que esta iniciativa fue propuesta por el Partido Republicano. Uh-huh. Entonces, ahora que Yo escuchaba ayer a Donald Trump que tiene una aversión a los mexicanos pavorosa. Pareciera que esto deriva, obviamente, de cuando vino a México a hacer negocios, perdió los juicios que entabló contra aquellas personas que les debían por cochupos o lo que sea, lo que él considere, pero los juicios que ganó aquí en México no hubo manera de que los pudiera cobrar. O sea, a pesar de que había litigado y todo lo que tú quieras, los jueces le dieron la razón a Donald Trump, pero simplemente por nuestro sistema judicial mexicano no pudo recuperar su lana. Y esto trae entre ceja y oreja a los mexicanos con Donald Trump. ¿Tú crees que realmente al asumir el poder Donald Trump el 20 de enero cambie el discurso, cambie las acciones que ha tomado en contra del país? Por ejemplo, esto de la iniciativa Mérida, en el año 2008, efectivamente en el tiempo de Felipe Calderón, se estableció que Estados Unidos pondría el dinero, que ni siquiera el dinero, ¿no?, pondría una cantidad de millones de dólares, los cuales México estaba obligado a comprar equipo y tecnología a los Estados Unidos para la persecución de los delincuentes y en temas de seguridad. Y México obviamente pondría la capacitación, los servicios de inteligencia para perseguir a los malosos y obviamente los muertitos, ¿no? ¿Crees que van a seguir con esta iniciativa a Mérida o la van a echar para atrás? No, yo creo que va a seguir justamente por lo que dices. Durante el inicio de la iniciativa se invirtió en los pilares 1 y 2, que de algún modo se podría decir que es el hard power, ¿no?, que es toda la tecnología, es la transferencia de tecnología que hace más fuertes las fronteras entre México y Estados Unidos y que dota de armamento. Bueno, no es armamento porque específicamente no se puede donar armamento, así es como está estipulado en el acuerdo, pero sí tecnología militar, ¿no?, que es tecnología que sirve justamente para la inteligencia y para la investigación. Que de hecho, los Black Hawk que teníamos aquí, que estaban utilizando el gobierno mexicano, son parte de esta iniciativa Mérida, ¿no? Que los dos que nos mandaron, pues ya se cayeron. Creo que ya no tenemos ninguno. Hay que volverle a decir a los Estados Unidos de Norteamérica, así como dice Trump, ¿no?, que los mexicanos somos unos aprovechados y nos hemos aprovechado de la relación, pues vamos a tener que pedirle en el tema de Iniciativa Mérida que nos manden otros helicópteros, ¿no? Pues justamente eso es lo que yo pensaría que va a pasar, porque durante el periodo de Obama se invirtió en los otros pilares que tienen más que ver con atacar problemas estructurales y que no tienen tanto que ver con esta industria militar, más bien están enfocados en la capacitación y certificación de procesos, sí. Pero los resultados se ven a muy largo plazo. Y cuando estaba Bush en el poder, lo que se apoyó más fue justamente este tipo de donaciones, como los 9 helicópteros que se donaron o las 5 aeronaves, que efectivamente tienen un impacto inmediato prácticamente en los resultados que se obtienen, toda vez que pues sirven para los decomisos, ¿no? La identificación de territorios que tal vez tienen plantíos, no solo de marihuana, ¿no? Sino sabemos muy bien que hoy el gran interés de Estados Unidos es el tema de la heroína, ¿no? Entonces, yo diría que más bien durante Trump se va a volver a invertir en los primeros dos pilares, que tienen mucho que ver con temas de soberanía nacional para México y que finalmente dan un poco de influencia a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Temas que no debería de influir tanto. Por eso es que yo creo que el equilibrio que ahorita ya alcanzamos se va a perder y se va a volver a invertir en este hard power y se va a dejar de lado la atención a otros problemas que realmente atacan los problemas, la problemática que tiene México de raíz, ¿no? Que es la capacitación, fortalecer el Estado de Derecho, la no corrupción, ¿no? Todo esto es lo que siento que se va a dejar un poquito de lado y finalmente nos vamos a enfocar, o Estados Unidos enfocará sus recursos a hacer donaciones a México que efectivamente ataquen los resultados que son del interés de Estados Unidos y no tanto del interés de México. Oye, Flor Castillo, tú como especialista en seguridad internacional, ¿cómo visualizas esta propuesta que están haciendo en el Senado de la República de que ya se entre al debate de la regularización o de la legalización del consumo de marihuana y para diferentes usos, la producción, la comercialización y la venta en México? En Estados Unidos de Norteamérica ya está hecho, prácticamente la mayoría de los estados de la Unión Americana lo han aprobado y solo falta que lo aprueben a nivel federal. ¿Cómo ves la relación que se entablaría entre México y Estados Unidos si en México se legalizara la marihuana? Yo estoy de acuerdo en la legalización, ¿no? Yo sí soy de las personas que creen que mientras se tenga no sabría cómo decirlo, si es un bien, pero finalmente al tener este producto prohibido, uh-huh, genera ganas de al tener un producto que es prohibido favorece toda la ilicitud que puede haber a su alrededor, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que tú lo legalizas, en este caso la marihuana, y pones las bases legales para poderla consumir, finalmente estás haciendo menor todo el negocio y todo el ingreso ilícito que podría haber alrededor de la venta ilícita de este, claro, mismo producto. ¿Tú ahí cómo percibirías? ¿Tú crees que los Estados Unidos de Norteamérica lo tomarían bien en el tema de seguridad o lo verían mal en el caso de aprobarse, de que tomarían represalias en contra de México? Estados Unidos lo vería con malos ojos porque pues finalmente ellos no lo tienen todavía como muy aceptado en todos los estados, ¿no? Uh-huh. Aunque existen estados donde está aprobado, creo que 43 estados de la Unión Americana ya lo aceptaron, ¿no? Son 52, sí. O sea que 9 estados todavía no se ponen a consulta y no lo aceptan. En el caso de que México lo regularizara o lo permitiera, la afectación sería más económica que de otra cosa, ¿no? Claro, sí, o sea, también creo que tiene que ver más con el tema económico que con un tema moralista, ¿no? Sí. Finalmente es un tema de recursos financieros, ¿no? ¿Dónde se quedan esos recursos? Y creo que ahí tiene un papel muy importante toda la industria farmacéutica de Estados Unidos, porque finalmente ellos tienen un gran control de todos estos productos psicotrópicos, ¿no? Que de algún modo antes no estaban prohibidos y que ahora ya están prohibidos, pero las farmacéuticas tienen todos los permisos para poderlos producir y finalmente adecuar a ciertos productos que se venden ya de manera legalizada, ¿no? Por supuesto. Pero sí, definitivamente tiene más que ver con un tema económico que moralista y legal, ¿no? Finalmente el perjudicado económicamente sería pues toda la parte de la industria criminal que lo produce por abajo de la legalidad. Sí, y la cadena de consumidores, ¿no? Claro, y la cadena de consumidores, pero finalmente para aquellos que consumirían la marihuana desde un consumo personal, yo creo que podrían verse beneficiados, porque el precio se regularizaría con la demanda del mercado. ¿No? Sí, se iría oferta-demanda. Exactamente. Muestra Flor Castillo, yo te agradezco infinitamente que te incorpores y que te hayas incorporado ya al equipo de colaboradores del periódico El Punto Crítico y de este espacio, y pues vamos a tener tu colaboración y tu espacio semana a semana para que nos estés hablando sobre los temas internacionales que son altamente sensibles y que afectan a todos los mexicanos, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias Eduardo por darme la oportunidad de participar en tu programa. No, y yo a ti por darnos tus conocimientos, tu experiencia, tu participación en la Organización de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, te da un panorama un poco más amplio y más claro de lo que sucede a nivel internacional. Te agradezco realmente el que participes con nosotros con el análisis puntual. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo, y pues vamos a tratar de transmitir la información lo mejor posible y con los mejores datos actualizados y con los temas que estén. Como dicen, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano. Así es. Bien, te agradezco muchísimo. Es la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, quien a partir del día de hoy va a estar colaborando en este espacio. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Eduardo. Te agradezco mucho el que hayas dado la entrada del programa. Aquí estamos. Te veo medio triste, ¿qué pasó? Bueno, pues no, al contrario, estamos digamos que relajados. Ah, yo pensé que era por la información que se había generado ahí en la Asamblea Legislativa y el gobierno de la Ciudad de México. Fíjate que en la Asamblea Legislativa ahorita no ha habido gran movimiento. Sí hay. Siguen de vacaciones, ¿no? Siguen de vacaciones, fíjate. O sea, aunque legalmente ya tendrían que haber regresado a chambear y todo normal. Efectivamente. La verdad es la verdad, ¿no? Lo único que sí ha sucedido, Eduardo, y que me gustaría... le están echando con el producto de gallina. Yo creo, no, le están echando al producto de gallina, pero con N. Sí, pero ya, fuerte, una, ¿no? N, pero con fuerte, ¿eh? Oye, ¿qué traes? Fíjate que hoy presentaron cuatro delegados de Morena y una del PAN. Jefes delegacionales. Jefes delegacionales entregaron una carta, un comparativo de que fueron castigados en sus respectivas delegaciones. ¿A quién se lo entregaron? A Miguel Ángel Mancera, se lo mandaron a Miguel Ángel Mancera a ver si lo recibe. ¿Pero quién los castigó? Pues los castigó, dicen ellas, Miguel que la Asamblea Ángel Legislativa. Sí, ¿no? Entonces, que la Asamblea Legislativa los castigó con el presupuesto para este año 2017. ¿Y qué podrá hacer Miguel Ángel Mancera al respecto? Pues eso es lo que precisamente dijo Leonel Luna, el presidente de la Asamblea Legislativa. Comentó que están en todo su derecho de reclamar, pero que el presupuesto participativo para el 2017 ya es un hecho, que ellos, pues no, simplemente ya no pueden hacer nada. Que los diputados de la Asamblea Legislativa, ahora sí que todos estuvieron de acuerdo, uh-huh, y que ellos están en su derecho, pero que realmente no tiene fundamento legal. O sea, palo dado, ni Dios, ni Mancera lo quita. Exactamente. Así es que, bueno, pues es lo que ha estado sucediendo. Vamos a ver que siguen reclamando los diputados, de lo mejor dicho, los del, jefes delegacionales de Morena y la de Acción Nacional. Oye, ¿qué pasó ayer con el sistema de transporte colectivo Metro? Que se quedaron sin energía eléctrica, ¿no? Bueno, esto ya no es noticia. Y miles de personas ahí parados. Obviamente no es noticia el que se haya quedado parado el metro. Lo que es noticia es que lo difundieron a través de las redes sociales en vivo, ¿no? Lo que pasa es que ahora existe esa presión, esa oportunidad, Eduardo. Las mismas autoridades le han dado esa chance de que uno saque su teléfono celular, grave, lo suba a las redes sociales y es una manera de presionar. Creo que es la única arma que ahorita tenemos. Bueno, a ver si no nos salen que en el metro van a poner inhibidores de señal, ¿no? Pues para no lo dudes, no lo dudes, porque de repente ahí sí se puede, ¿no? De por sí la señal es un poco baja en el metro, pero hay gente que tiene unos móviles bastante buenos que donde quiera agarran señal. Entonces sí, efectivamente, generalmente en el sistema de transporte colectivo metro pues tenemos estas fallas, se dan, o está muy lento o el exceso de gente, dicen que ahora van a sacar más convoyes. Bueno, pues ahí tienes. Sí, que habían comprado trenes, ¿te acuerdas que Jorge Gaviño Ambriz, el director general del sistema de transporte colectivo Metro, en este mismo espacio nos anunció de la compra de los vagones y que los iban a echar a andar y las cosas iban a estar mejor y la seguridad y la protección y todo lo demás? ¿Qué ha habido con esto? Pues hasta el momento, pues hoy como lo vimos y lo escuchamos en el reporte de nuestra compañera Gabriela de allá en Los Reyes La Paz, pues se supone que están por allá en Los Reyes La Paz trabajando fuertemente en este aspecto. Pero bueno, sinceramente hasta el momento no ha habido grandes resultados. Fíjate que tenemos información tenemos también de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde, bueno, pues el PAN en la Asamblea Legislativa solicitará al subsecretario del sistema penitenciario del gobierno local un informe sobre los recientes casos de extorsión y narcomenudeo ventilados recientemente en el interior del reclusorio norte. El diputado local Luis Mendoza Acevedo, integrante de la Comisión Especial de Reclusorios de este órgano, recordó que en abril de 2016 presentó un punto de acuerdo para exigir el expediente sobre los funcionamientos de los aparatos inhibidores de señal en el interior de los reclusorios capitalinos sin que hasta el momento se tenga respuesta. Así es que fíjate, es una de las cosas que en la Asamblea Legislativa están buscando, los recientes casos de extorsión que estabas comentando durante el programa y narcomenudeo ventilados recientemente en el reclusorio norte, Eduardo. Bueno, pasan los años y los años. Le voy a decir, desde que entró Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al gobierno de la Ciudad de México, después Andrés Manuel López Obrador, no sé si recordarán, iban a poner inhibidores, iban a prohibir el uso de celulares en los reclusorios, pero mira, es un negociazo para las autoridades. Entonces, dejarse de recibir esa cantidad de cientos de millones de pesos que les producen, pues no lo van a hacer. Si va usted a un reclusorio, mire, la señal yo creo que hasta la amplifican para que pueda trabajar la gente sensacionalmente. A los alrededores del reclusorio hay pobre señal, pero dentro del reclusorio, olvídese, tienen que estar las cosas trabajando al dedillo, porque pues son el negocio y el dinero de estas gentes. Ojalá realmente que en el gobierno de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, correcto, Patricia Mercado como secretaria de gobierno, tomaran al toro por los cuernos y metieran bloqueadores e inhibidores de señales de teléfonos en los reclusorios. Con eso se acababan las extorsiones. Pero ¿cuánto recibirán de dinero? Vaya usted a saber. Y uno ni se lo imagina. Los pesos y centavos, Rubén pues Labastida. Ya que estamos hablando de dineros. ¿Qué? Bueno, ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, quedó exactamente a la compra en 21.35, a la venta en 22.10. Bajó unos centavitos. Pues prácticamente nada, porque ayer ahí andaba en 22.05, ¿no? Sí, correcto. Lo que sí es que ya rebasamos la barrera psicológica, dicen algunos, y otros dicen que la esperada es a 23.50 para mediados de febrero. Ojalá que no suceda así y si hay un ajuste a la baja. La Bolsa Mexicana de Valores reportó un crecimiento de 0.28%, quedando en 46.060.98 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, esa quedó en cuánto, Rubén? $44.94 el barril. O sea que ya se cayó $2. A ver si nos lo repercuten en la baja, ¿no? Las reservas internacionales cayeron y quedaron en 174,726 millones de dólares. 1,816 millones de dólares tuvieron que meterse para frenar la caída del peso ante el dólar. El oro y la plata. El oro 31,500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Bueno, la portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico en su nota principal dice: revive controversia por el muro. El señor presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el día de ayer, pues dijo que él va a poner el muro. Entrando el primer día de su mandato, van a iniciar la construcción del muro con 3 metros más de alto. Y que sin lugar a dudas se lo va a cobrar al gobierno mexicano. Dice, lo van a pagar o con impuestos, o con dádivas, o con cuerpo, o con lo que sea, pero van a pagar. Y le revira y le contesta, 5 horas después le contestó el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, los mexicanos no le vamos a pagar nada. Bueno, hay que verlo. Como dice Vladimir Galeana, al tiempo. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy la puede consultar usted en www.elpuntocritico.com. La información útil para la toma de decisiones. Ahí está, puntual, bien verificada, con fuentes confiables, no con chismes. Ahí tiene usted toda la información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Tenemos arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Por cierto que tenemos boletos para el teatro para el fin de semana, Eduardo, si me permites. Mañana, señor Klein, o señora Klein, mejor dicho, en el Teatro del Granero. Se estará presentando a las 7 de la noche. El sábado, Verdad o Reto, en el Teatro Banamex Santa Fe. Exactamente a las 6 de la tarde, ahí tenemos los boletos, todo va a estar posteado en el Twitter en este momento. Y el domingo para Don Juan, en el Teatro Helénico. Así es que todo el fin de semana, la invitación va por cortesía del Punto Crítico, Eduardo. Pues los invito a que me sigan a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Háganme sus comentarios, sus denuncias, las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos escuche mañana por estas mismas frecuencias. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.